canto y lloré esa noche amargamente. Fue tu voz, recordé, que me dijo: negarás, aquí estoy, ya me ves, vulnerable como siempre. Si soy piedra o papel, ya no importa. Duele más el saber que por vos yo me moría. Debo volar a caer, hay un paso nada más y quebrado me quedé, observando que los pies que él lavó están aquí para seguir. Piedras serás donde construiré y el mundo sabrá.